Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, ahora estamos en comunicación con Daniel de la Correpi. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, Daniel. Daniel, estuvimos recién charlando con un amigo de Chile, le comentamos la situación que habían vivido nuestros jóvenes acá el día lunes por la noche. La cruel represión que sufrieron, injustificada. Daniel, ¿por qué no nos contás en qué situación están los chicos que ya creo que fueron liberados? Si tienen causa, ¿qué es lo que se les ha imputado? Perdón, pero se escucha muy entrecortado, ¿no? A ver, de nuevo, voy de nuevo. ¿Me escuchás bien ahí? Hola, hola. No. ¿No? No, no escucho. ¿No escuchás? A ver, para que estoy haciéndole señal al operador. ¿Estás cerca de algún aparato? Yo veo, siento como un zumbido, una cosa así. ¿Estás cerca de algún aparato electrodoméstico? Hola. Hola, Daniel. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Los jóvenes de nuestro pueblo, trabajadores, estudiantes, que este lunes se autoconvocaron frente de la embajada, consulado chileno, y junto con otras organizaciones y grupos sociales, que fueron de alguna manera azuzados por la policía, dispersados en determinado momento, cuando un grupo intentó hacer cortes en las vías del metro tranvía, cortes intermitentes, y terminaron en la Plaza Chile. A ver, ahí retomamos con Daniel. Daniel, ¿nos escuchas? Ahí más o menos, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Bueno, yo me acerco al micrófono por si falta volumen. Y bueno, decíamos que esta situación, de esta manifestación de apoyo al pueblo, a la lucha del pueblo chileno, devino una represión y detención de varios jóvenes en nuestra provincia. ¿Por qué no nos contás un poco en qué situación están, cómo quedaron, si todos recuperaron la libertad? Durante el transcurso de ayer a la tarde y durante la madrugada y hasta el mediodía se produjeron la liberación de las personas, que era un total de 25 personas, de las que estuvieron manifestándose en solidaridad con el pueblo de Chile. En ese transcurso se pudo conseguir la libertad del conjunto de las personas, pero con imputaciones del Código Penal, entorpecimiento del normal funcionamiento del tránsito y intimidación contra las fuerzas públicas. Esos fueron los cargos que se les imputan a personas que estuvieron solidarizándose con el pueblo chileno. Bien, ahora, en principio hubo denuncias de que la represión habría sido desmedida, sobre todo en lo que pasó ahí sobre la calle Perú de la Plaza Chile. ¿Cómo se maneja eso, Daniel? El tema de la represión directamente no es que haya sido desmedida, directamente era innecesario. O sea, este tipo de actividades de la policía, aunque son más frecuentes de lo que creemos, siempre son innecesarias. Sí. Estábamos hablando de una manifestación totalmente pacífica, donde la gente estaba cantando sin provocar ningún tipo de violencia o de intimidación a alguien o a algo de la plaza. Entonces estamos hablando siempre de una de un despliegue policial innecesario que únicamente buscaba disciplinar al conjunto de las personas que decidimos salir a reclamar por la solidaridad de los pueblos, por las luchas comunes que tenemos las personas. Entonces, directamente pensamos que es innecesario el despliegue policial que se llevó adelante el 21 de este mes. Claro. O sea, no fue desmedido, fue innecesario, inútil. O sea, lo que se ve, fíjate vos que hoy se viralizó un video donde se ve a los chicos que estaban ahí dispersos en la plaza, totalmente tranquilos, cuando se coloca el hidrante este de los bomberos, encima usando un camión de bomberos, cuando está para otras cosas, esas herramientas que son nuestras, no son de la policía, no son, bueno, y de repente se ve cómo empiezan a agredirlos con el chorro de agua y es lo que genera la dispersión. Y bueno, también se vio cómo este fulano de traje, que creo que es el jefe de la policía, arrastra con otro a un pibe que no quería bajarse su bicicleta. Y después termina agrediendo a él personalmente y pateando en el suelo a un pibe. Ante eso, ¿qué corresponde hacer, Daniel? Como vos bien explicabas, hay algo que siempre remarcamos en Correpi, el tema de las prioridades. Ahí vos estabas hablando que se usan recursos como camiones de bomberos en estas situaciones. Ahí vemos cuáles son las prioridades del gobierno a la hora de destinar los recursos. Eso es un tema muy importante a la hora de remarcar. Y otro tema de que también vos bien mencionabas, el tema del rol que ocupó en esa represión el jefe de la policía, que en todo momento estuvo de civil, sin forma de identificarlo con las fuerzas policiales, actuando de forma brutal, golpeando gente en el suelo, tirándole el pelo. Fue una situación de brutalidad impresionante, sobre todo porque en un principio, cuando acciona el camión de bomberos a tirar agua, la gente se dispersó. La calle quedó cerrada. Claro. Se nos volvió a cortar. Vamos a insistir porque el tema nos interesa y nos interesa la opinión de la gente organizada en lo que se conoce como la Correpi, porque todo esto no es solamente ahora, sino como Daniel mismo dijo, ya viene de antes este accionar policial así violento. También recordemos que ese mismo día en la mañana, en la zona de Tupungato, también la policía actuó brutalmente sobre una población que estaba enardecida con lógicas razones, ¿no? Un chico había sido asesinado a puñaladas, y eso había generado un enfrentamiento entre gente de un barrio hacia los familiares de los agresores, que ya habían sido identificados y bueno, y fueron violentamente reprimidos y dispersados por la policía con gases. Hubo gente herida, mujeres grandes atacadas por la policía, maltratadas por la policía, y bueno, y eso es lo que empieza a generar una preocupación, ¿no? Como el que está para cuidarnos termina agrediéndonos, ¿no? Y ante un simple chasquido de dedos, de ser servidores públicos, pasan a ser perros de casa, que tienen que cumplir una orden. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Daniel y Nos está costando un poquito, parece que la comunicación en la zona de él, porque por lo que tengo entendido es un teléfono de la zona este, quizás haya problemas de climáticos y nos está costando mantener la comunicación. O una de dos, están escuchando algunos de lo que estamos hablando y nos están boicoteando la comunicación, ¿no? No podemos desligarnos de esta teoría conspirativa, que así como la maneja la burguesía, también la tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Por qué digo la maneja la burguesía, no? Porque a mí me preocupaba, y se lo comenté a un amigo, que ese mismo lunes la prensa burguesa, sobre todo la gente, los esbirros de la radio Newell, ¿no?, los programas de la mañana, donde está este portador de apellido Andrés Gabrielli, y bueno, se admiraba del accionar de la policía, la justeza para poder frenar los excesos en la protesta. Por supuesto, también preguntaba que qué tenían que estar haciendo, que qué tenían que estar manifestándose en el consulado chileno y cosas por el estilo. Ese por un lado, y por otro lado, el que vino después, que es más peligroso, que es fulano de apellido Montacuto, que dice lo que piensa y lo dice con total desparpajo. Es más, incluso llegó a marcar al compañero Mauricio. El único chileno que había ahí es ese Mauricio, que es trosco, así, con ese desprecio, se refirió al compañero. Y también terminó haciendo un alegato diciendo, bueno, que si estaban ahí, y que se la aguanten y que se jodan. Es prácticamente es el digamos el mensaje comunicacional que estos opinólogos pagos transmiten a la población. Nosotros repudiamos esas actitudes, repudiamos esos dichos, repudiamos incluso lo que él hoy día siguió tramando, ¿no? Ayer y hoy siguió tramando, ¿no? Tratando de relacionar en estas teorías conspirativas la lucha de, ¿cómo se llama?, de los pueblos de Ecuador y de Chile, con alguna conspiración latinoamericana dirigida, vaya a saber por quiénes, dejar mal parados los gobiernos proliberales que prácticamente están en toda la región. Y así con eso también está advirtiendo, preguntaba y anda sondeando de que si había alguna indicio de que para el domingo, ante posibles resultados no deseados en las elecciones, se esperaran desmanes. Fíjense hasta dónde llega el delirio, y hasta dónde, más que delirio, hasta dónde llega lo que es la comunicación malsana, ¿no? La comunicación ligada a una conveniencia económica y política, porque estos tipos ya están diciendo que alguien va a joder el domingo, ¿no? Por bien o por mal, porque ganó o porque perdió. Entonces le están preguntando a la policía si se están preparando, porque capaz que lo que él quiere es que se preparen y que salgan a bastonear como se bastoneó necesariamente el lunes por la noche ahí en la Plaza Chile. Bueno, acá me dice el operador que no podemos retomar la comunicación, que ni siquiera nos da tono, entonces puede ser que sea nuestro teléfono que quedó out. Y bueno, vamos a ir a un cortecito, escuchamos un poco de música y vemos si podemos retomar la comunicación o no definitivamente. La llamada, parece que son inestables las comunicaciones. Daniel, ¿en qué estábamos? Ya no estábamos muy bien, estábamos hablando de lo que fue en términos represivos la manifestación que se estaba desarrollando ahí en la Plaza Chile, con el lamentable saldo de 25 personas detenidas y después imputadas. Bien, yo tengo una pregunta. ¿Hubo alguna denuncia de apremios ilegales por parte de los chicos? O sea, golpes fuera de lugar, cosas por el estilo. No, únicamente los golpes los recibieron, al menos hasta ahora es la información que tenemos, no queremos descartarla tampoco, la posibilidad que haya existido, pero entendemos que los golpes y, fueron sufridos cuando fueron detenidas las personas, con gases, bueno, todos los palos y todo. Claro, o sea, lo normal, digamos. Algunos dirían lo normal, y si están ahí que se jodan, como decía el Montacuto este de Radio Niwil. Eso es algo que también me preocupa, porque estos personajes pro gobierno que dominan los medios de comunicación en la mañana, un poco también estaban haciendo apología a eso, ¿no? O sea, de que la gente estaba haciendo destrozo, entonces había que pararlo, y bueno, y como son violentos recibieron violencia y bueno, y la otra, si estaban ahí, que se aguanten, ¿viste? Porque ese fue el mensaje, ¿no? Si están ahí, jodete, pibe, ¿para qué fuiste? Bueno, ese es un mensaje clarísimo, ¿no? A la desmovilización, a volver a otras épocas donde no se podía hacer ninguna manifestación de solidaridad con nadie ni con nada. Y aparte también empezaron a advertir, no sé si ustedes lo manejan el tema, que entraron a preocuparse de que qué pasaría el domingo si se gana o se pierde y hay descontento de un lado o del otro. Fíjate vos, ¿no? Como abriendo un paraguas, y le preguntaban a este Munibe, justamente, jefe de la policía, si ellos estaban, no, al Munibe no, al ministro de gobierno, qué tenían previsto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso, Daniel? Ay, escuché muy poquito la pregunta. Bueno, estamos. Sí, aparte yo escucho un perro ahí que te tenés atrás. Bueno, mira. Sí, el barrio. Correpi, ¿qué quiere decir Correpi, Daniel? Correpi, las siglas, son las siglas de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Bien, muy bien, ajá. Sí, es algo, una organización que tiene ya una trayectoria bastante grande, sí. Casi 30 años en lo que es la militancia antirrepresiva en Buenos Aires, sobre todo. Claro. Y hace unos años hemos tenido la oportunidad de desarrollar la herramienta en Córdoba, en Mar del Plata y, bueno, en Mendoza. Bien. Bien, y bueno, son los que han estado más cerca de todos estos chicos que han sido injustamente detenidos. Te hago una consulta, Daniel. Bueno, los jóvenes hoy, ¿por qué estas cosas van a seguir pasando? Lo de Chile sigue. Ahí estábamos hablando con un compañero trabajador estatal que nos decía que el toque de queda, el estado de sitio prácticamente se ha declarado por 15 días y la población chilena no está dispuesta a soportarlo y sigue en las calles y sigue enfrentándose, lo cual va a obligarnos a seguir en la movilización denunciando los atropellos de los derechos humanos y denunciando la actitud como un terrorismo de Estado. Lo más probable es que haya nuevas movilizaciones. ¿Qué es lo aconsejable, sobre todo para los más jóvenes, Daniel? ¿Qué consejo le podemos dar a los changos para que no caer en la provocación policial? Hola. Bueno, otra vez lo perdimos. Bueno, está indudablemente que no hay forma de sostener la comunicación. Bueno, así que lo vamos a dejar ahí. Bueno, lo dejamos acá. Indudablemente que también para nosotros es preocupante cómo se está manejando esta situación desde las mismas medios de comunicación burgueses, que nosotros le llamamos medios de desinformación, ¿no? Una justificación absoluta, artera y obsecuente de todas estas situaciones de exceso e innecesaria. Porque, fíjense, nadie cuestionó qué hacía ese camión de bomberos cortando la calle Perú en ese momento para enfrentar a los jóvenes con los chorros, con fuerza que largan esos hidrantes, ¿no? Entonces, como decía Daniel, bueno, ¿cuál es el criterio para orientar recursos? Entonces el tema nuestro es que no podemos tolerar este tipo de situaciones, que la tenemos que denunciar, la tenemos que enfrentar, y bueno, y a los jóvenes en las próximas situaciones también les aconsejamos no caer en las provocaciones de la policía. Lo estamos viendo en la situación que se está generando, que se ha generado en Chile, ¿no? Donde vemos a los mismos militares, a los mismos carabineros, arengando a la gente para entrar a saquear algún negocio. Los estamos viendo a estos tipos preparar el material para hacer un piquete y prender fuego, haciéndolo parecer que lo hacen otros. Entonces, en eso nosotros también tenemos que ser ágiles, tenemos que ir ordenados, organizados, tenemos que ir con seguridad, tenemos que ir con las medidas a tomar después, en el caso de una violenta represión, lugares de reencuentro para identificarnos si están o no estamos todos, teléfonos de profesionales que nos pueden asistir y todo ese tipo de cosas. Así que ese es nuestro consejo, esa es nuestra... Ahora, nosotros no vamos a decir no salgan chicos a la calle, no. Si ustedes quieren estar en las calles solidarizándose, ya sea con el pueblo chileno, ya sea por sus propias reivindicaciones, ahí tienen que estar. Nosotros en eso no vamos a tirar para atrás a nadie, pero sí les aconsejamos que se tomen las medidas necesarias para poder contenerlos a todos y no perder a ningún compañero en este tipo de refriega. Bueno, vamos a un corte nuevamente y después volvemos con más de la chispa.